Hay viento, ¿no? Zona del puerto. Primero de mayo. Le haré una lectura de la proclama. Con un primero de mayo que asiente a la unificación de la lucha, que más perjudican a la clase trabajadora, en contra de la SAFAP y el UPN, con salario digno y condiciones laborales, en contra de la pobreza y el hambre, en defensa de la seguridad social, por nuestros derechos que están en peligro, por nuestros recursos naturales, el medio ambiente y el defensa de la educación. Otro primero de mayo nos convoca, como todos los años, volvemos al balance de la situación de los trabajadores y el pueblo todo, porque la suerte de los trabajadores es la suerte de todos. Es con mucha tristeza que veíamos como el párrafo de la consigna se extendía, porque era inevitable subrayar todas estas cuestiones a la que debemos enfrentar en el contexto que hoy nos toca vivir. Pero sabemos que muchas veces nos acompañan de hace décadas, no de estos últimos años, ni por defecto de la pandemia. Hoy estamos a más de la mitad de un periodo de gobierno de derecha liberal que ostenta, todavía tiene un largo recorrido por delante, donde veremos la desigualdad, más penuria para el pueblo trabajador, más recortes en los derechos laborales, sociales y en la educación, más entrega los recursos al gran capital. La politocracia siempre encuentra camino de consenso para estas cosas. Sabemos por experiencia que no es válido esperar a las próximas elecciones. Puede cambiar esta situación porque las reformas del gobierno siempre llegan para quedarse, como aquella que una vez prometieron eliminar a SAFAP cuando fueron gobierno y aún estamos esperando. El Parlamento y los partidos del sistema nunca miran de frente al pueblo. En la calle todos tienen la urgencia día a día, tienen la cara de las ollas populares, de los miles y trabajadores que duermen en la calle sin techo y no tienen un futuro próspero. Tienen la cara de los jóvenes que no tienen más remedio que por 13.000 pesos ir a conseguir una changa en los jornales solidarios. Qué poco de solidario tiene. Tienen la cara de compañeros que están sin trabajo. Tienen miles de millones de caras más que no conoce el gobierno porque no le interesa. Los trabajadores decimos que se adevoran, que nos miren a las caras y nos vamos a parar de frenar en frente de lucha con un sistema que nos engaña y nos acorrala, que nos divide, que nos bandera para que nos callemos. Los trabajadores decimos que hay que unificar las luchas del pueblo. Los trabajadores decimos que un solo pueblo, una sola lucha. Hoy, además de pelear por salarios, mejores condiciones de trabajo, juntar firmas por el proyecto alternativo de la seguridad social, en contra de UPN, o apoyar la lucha de los docentes y de los estudiantes, que tienen el mismo significado para el pueblo. Crear por un mundo sustentable para nuestros hijos y la autodeterminación, ordenar que las compañías farmacéuticas no sean dueñas del futuro. Tiene el mismo valor humano de la lucha, la de las mujeres, la de las minorías sociales. Y todo importa porque todo esto, la diversidad no tiene que ser divisiones, lo tiene que hacer más fuerte, las divisiones más débiles. Por eso decimos que un solo pueblo, una sola lucha, debe ser el santo y seña que nos identifica la tarea de construir un mañana mejor para nosotros, sí. Pero entendemos que unido no es lo mismo que amontonado. La lucha es enfrentar el modelo que necesita más banderas que la del pueblo. Y enfrentar no es lo mismo que conseguir. Las perspectivas del corto plazo nos ofrecen panorama más complicado. El gobierno y sus aliados impulsa estructuralmente beneficios de los ricos, siempre en beneficio de los ricos. Sumado a las responsabilidades que se tienen, en esta entrega de todos los partidos políticos que no han gobernado y gobiernan, han salido a la pelota de un discurso ideológico muy ambiguo de sectores que aún vuelven a beneficiar a sectores de pequeñas burguesías y oligarquías nacionales, que han sido totalmente desplazados por las grandes multinacionales como los y las y nuevos dueños del Uruguay. con un fuerte discurso patriótico, pero que esconde un profundo odio por nuestras clases. Aunque hoy les seamos útiles, mañana volverán a realizar sus deberes de clase. Apoyan nuestra explotación. Nos referimos al planteo de que ya no existe la lucha de clases, que son los mismos de izquierda que la derecha, que con un discurso repudiando colectivos minoritarios que pelean por sus derechos. Sectores con los cuales que hoy tenemos coincidencia, pero que diferimos profundamente en lo ideológico y cómo encarar las luchas. Por la lucha contra UPM, la SAFAP y la entrega del país multinacional es una lucha antiimperialista, anticapitalista. Y es de la izquierda combativa que siempre está presente y que se distingue profundamente que quiere gobernar durante 15 años en nuestro país. Es una lucha contra el sistema económico imperante, es profundamente clase, es programática, por reformas agrarias integral, por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por el no pago de la deuda externa, en contra de todo tipo de privatizaciones y para mejorar las condiciones de vida de los y las de abajo. La reforma de la seguridad social no solo afectará a los nacidos después del 72, afectará directamente al mercado laboral y las prestaciones que van a recortar y se sentirán desde el primer día. Las mismas son de la continuación por la que el sistema político y principalmente actores llevaron adelante en la década de 90 cuando nos impusieron las AFAP. Pero es hoy donde tenemos la oportunidad histórica de enfrentarlas, no solo resistir, los trabajadores debemos enfrentarlas. Hay un proyecto de reforma de la seguridad social de los políticos, que ya sabemos dónde hace el ajuste, pero también hay otro de los trabajadores que impulsa la eliminación de las AFAP y recupera el sistema solidario. Los trabajadores de la seguridad social, la TCS, lo ofrecen hoy al pueblo como alternativa de lucha, no para solo resistir, sino para enfrentar el modelo. Cualquier cosa que se ofrezca entre medios será una quebrada del pueblo. En este marco debemos comenzar a entender, por ejemplo, la caída del salario real, que debe ser analizada como una cuestión compleja y sistemática, porque de las preventas, el gran capital baja nuestro salario con los impuestos que pagamos nosotros y ellos no. Los planes de trabajo, en condiciones casi de esclavitud, bajan los salarios. ¿Qué empresarios van a aumentar tu jornal si hay 36.000 uruguayos dispuestos a trabajar por 13.000 pesos? Pelear por condiciones dignas, por los jornales solidarios, que es de pelear por nuestro salario. Una educación en manos del capital será un instrumento que indefectiblemente terminará bajando nuestro salario. Que los monocultivos de eucalipto y soja desplacen a pequeños productores también redunda por pagar más de la comida porque se produce y debemos de traer desde afuera o pagar el precio más alto en el mercado por su escasez. Nada parece indicar que un consejo de salario nos pueda devolver el poder adquisitivo cuando está a merced del sistema. La reforma educativa no intenta mejorar la calidad educativa, sino que atenta contra lo poco que queda para favorecer a la educación privada, violando la laicidad, dejando la libertad de injerencia de las grandes compañías para reformular programas según sus intereses comerciales. La lucha para enfrentar a la reforma no es solo por nuestros hijos en su etapa escolar, es para defender mañana cuando sean trabajadores y el motor de esta sociedad. Podríamos seguir poniendo el ejemplo. Profundicemos un poco en números, porque definimos a UPM como la principal malla oro de nuestro país, primero porque en este último año obtuvo ganancia 300.000 millones de dólares, donde el mayor porcentaje fue obtenido con la exportación de pasta de celulosa desde su planta de Freventos, porque además de no pagar impuestos, o sea que tiene declarada toda su producción en zona franca, es beneficiado con el contrato firmado el 7 de noviembre de 2017, en el cual nos obligamos a la construcción del ferrocarril central para que pueda ingresar sus químicos y sacar su producción, con un costo de 2.200 millones de dólares a pagar en 15 años y un mantenimiento posterior de 5 años cuyo costo es de más de 35.000 millones de dólares. Desde el puerto de Montevideo, donde también tiene su exclusividad hasta Pueblo Centenario, que es en donde comenzó a funcionar su segunda planta. Porque además ese contrato obliga a que tengamos que comprar la energía que produzcan, aunque no la necesitemos, a precio de mercado, porque ese contrato legitimó la injerencia de las multinacionales en todas las ramas de nuestra educación pública, principalmente la que se lleva a cabo a través de la Fundación UPM. Pero como si esto no alcanzara, a través de decreto le garantizamos no solo la exclusividad en la utilización del agua de Río Negro, sino la de extraer del subsuelo si fuera necesario. Pero esto no es todo, es quien más agua consume. Si ya tenemos más de 1.200.000 hectáreas forestadas que consumen 27.5 billones de litros de agua por día, esta nueva planta va a tomar 136 millones de litros de agua diariamente de Río Negro y va a devolver 109 millones de agua contaminada. Esto cuando estamos comenzando a tener graves problemas de abastecimiento para nuestra población. Ahora, ¿por qué decimos que UPM es la multinacional que más perjudica a la clase trabajadora? En primer lugar, porque mientras los gobiernos que tuvimos y tenemos en una clara política de Estado benefician y están al servicio de UPM y las multinacionales que vienen al país a instalarse y llevarse nuestros recursos naturales, nuestro pueblo trabajador sufre las consecuencias de desocupación, pobreza, marginalidad, que tan solo se ve cuantificada visitando las barrios populares inasumidas en nuestro país. Además, de acuerdo a la inversión que realizamos para que se instale la segunda planta de esta multinacional, con una inversión de más de 4.000 millones de dólares, cada trabajador para el periodo de 3 años nos costó 1.156 millones. Siempre que al haber aumentado considerablemente la inversión, es obvio que también ha aumentado el costo por trabajador. Es evidente que este dinero dista muchísimo a lo percibido por los y las trabajadores, los empleos más caros de la historia, podríamos decir. Se inaugura y comienza a producir UPM2, la inversión más grande de la historia de nuestro país, y tenemos a miles de trabajadores desocupados. Comenzó a funcionar la planta de fabricación de pasta de celulosa más grande del mundo, y no mejoró para nada la calidad de vida de la clase trabajadora. Al contrario, tenemos dificultades para mejorar y desarrollar infraestructura y generar trabajo sostenible, duradero y de calidad. Se aplican recortes en la educación pública, reduciendo también las horas de clase que puedan hacer pensar críticamente a los estudiantes. La mal llamada transformación educativa, que es una pata de la injerencia que llevan adelante las multinacionales, principalmente UPM, como educación pública. No cometamos el error de separar una de otra. Este gobierno, sin fallo, son los mandaderos que ejecutan las políticas educativas impuestas por los organismos internacionales de crédito y de la educación mundial. Hoy tenemos a un alumno con una multinacional al lado incidiendo en su proceso de aprendizaje. Es más, según las estadísticas oficiales, demuestran que no ha crecido la cantidad de trabajadores que se han incorporado a trabajar en la cadena forestal, por más obras faraónicas que se ha construido, no superando los 17.000 operarios que realizan diariamente su labor. Por el contrario, esto ha contribuido a la expulsión de pequeños productores rurales que superan 3 veces esa cifra. El ejemplo más claro era donde ya funcionan las otras plantas de celulosa, siendo Río Negro el departamento con más desocupación del país. La clase trabajadora uruguaya no tiene nada para festejar para el comienzo del funcionamiento de la segunda planta UPM. Por el contrario, esta invasión imperialista avalada por la firma de un contrato secreto no hace más que intentar dividirnos con falsas promesas de desarrollo, mintiéndonos, haciéndonos ver como opositores al progreso y estar contra la generación de fuentes de trabajo. Tenemos una gran responsabilidad como clase, la doble función de informar y concientizar de que estas inversiones son todo lo contrario que necesitamos para desarrollarnos como pueblo trabajador. También existen quienes, desde el rol de representantes de sindicatos, son cómplices de esta entrega y bregan por calificar a las luchas de acuerdo al interés político partidario que defienden. Por el contrario, desde un planteo y propuesta clasista, combativa, proponemos la unificación de las luchas contra los dos mayores más importantes de nuestro país, que contienen más ganancias y empobrecen a nuestro pueblo trabajador. Debemos luchar contra las AFAP y UPM por igual, movilizándonos con charlas, realizando actividades conjuntas, juntando firmas, intentando anular el contrato con UPM y todos los contratos firmados con multinacionales que nos entregan como país en nuestras principales zonas de desarrollo. Pero a la vez tenemos que eliminar las AFAP a través de un plebiscito y ponerla al servicio de nuestra clase de proyecto alternativo elaborado por las y los trabajadores de la Seguridad Social, el sindicato de ATSS. Una doble responsabilidad venimos a poner sobre la mesa en discusión de nuestra clase. Ir por una reforma constitucional para poner un freno a estas multinacionales y controlar a la clase política partidaria parlamentaria. Y por otro, a nuestro BPS, eliminando el cáncer privatizador de los aportes de las y los trabajadores que son las AFAP. Esto sin descuidar ninguna otra lucha que nos afecte y perjudique como clase. Pero no somos una isla separada del mundo. Sabemos que las mismas políticas que se aplican en nuestro país suceden en todo el planeta. Algunas que reciben dignas respuestas por parte del pueblo trabajador, como Francia, oponiéndose a una reforma de la seguridad social similar a la aprobada acá. Como la lucha del pueblo peruano, que como todos los pueblos sudamericanos, están en la lista para venir a expropiarnos nuestros recursos naturales. Y no podemos dejar de mencionar al pueblo palestino, digno y valiente, que recibe la violencia diaria y el sionismo israelí para quedarse con sus tierras y recursos, intentando eliminarlos de la faz de la tierra. La lucha por la independencia de los pueblos es una constante a lo largo de todo el planeta. Pueblos con los que nos solidarizamos. Además, el mundo de las y los poderosos sigue por la senda de la guerra. En este caso, una guerra interimperialista del imperio yanqui por mantener su hegemonía mundial con sus aliados europeos contra el surgimiento del imperialismo ruso y sus aliados. Ante todo esto proponemos organizarnos y fortalecer la militancia, poniéndole el cuerpo a las luchas y decimos con contundencia, fuera UPM y las multinacionales extractivistas de nuestro país, por la eliminación de las AFAP y el proyecto alternativo, por la unificación de las luchas, sin divisiones del pueblo, un solo pueblo, una sola lucha, hasta la victoria siempre. Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, Paysandú por uno. Uruguay soberano UPM 2 no. Muchas gracias, compañeros. Por la lectura de la reforma que... Transmite Radio 36, Centenario. De Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. As soon as you, they make you feel small by giving you no- Bueno, se cortó ahí la llamada, como ustedes escucharon, por supuesto que esperamos reconexión, pero mientras tanto, acá está Fernando Vázquez, que hoy lo nombrábamos nosotros, ¿no? Fernando Vázquez, que dijimos, estamos saliendo al aire porque nos trajo Fernando Vázquez.